estamos en un nuevo espacio de Abyayala Conversa, esta vez en el lugarcito, en la trinchera de la Biblioteca Libreteca, en la ciudad de Valparaíso, con parte del equipo, porque es un equipo grande, de un programa que tiene una trayectoria importante, 10 años de programa, 585 emisiones del programa Aire Puro, un programa comprometido con difundir las luchas de los territorios y los principales conflictos socioambientales que enfrentan las comunidades aquí en el territorio ocupado por el Estado chileno. Estamos conversando con Sergio Calderón Díaz y con Anita Tim. Bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Y bien, contentos de, yo por lo menos contenta de estar terminando este Aire Puro. Un día así como de mucha movilización por el agua, por los territorios. Así es que ahí entusiasmada de ver cómo se dio todo en los distintos territorios que se movilizaron. Y yo también estoy muy contento de tenerles acá. Es un agrado poder siempre compartir con gente que hace comunicación o que está viviendo los procesos en otras partes de este Abyayala, de este Sudamérica, que a mí me parece que son gestos pequeñitos, pero es el objetivo de unirnos, po, de conocernos y de reconocernos en estas luchas que necesitamos llevar a cabo para transformar todo este territorio. Todito, todito, porque tiene que transformarse entero. ¿Qué hoy, que estamos en un día de movilización nacional con el derecho, por el derecho al agua? Me gustaría por ahí que contextualicemos y le contemos a las compas que están escuchando en otros territorios cómo es la situación del agua en Chile. El caso chileno en relación al agua es como un paradigma de la neoliberalización de los bienes comunes. En los 80, en tiempo de dictadura, se dictan una serie de normas, desde la Constitución hasta leyes específicas, códigos, que van neoliberalizando. En el marco de ese proceso, por ejemplo, se dicta el decreto ley 701, que tiene que ver con el conflicto indígena, con el tema de fondo del conflicto indígena, que beneficia a las forestales. Se dictan una serie de leyes y entre ellas el Código de Agua. Y a diferencia de la regulación en muchos países, en Chile la propiedad del agua está separada de la propiedad de la tierra. ¿Eso qué significa? Que hay gente que tiene tierra y no tiene los derechos de agua, y hay gente que no tiene tierra y que tiene los derechos de agua. En el primer caso, por ejemplo, pequeños agricultores o personas que viven en el mundo rural que no tienen los derechos de sus aguas. Y en el norte, por ejemplo, hay mineras, grandes mineras, que tienen un porcentaje importantísimo de los derechos de agua de un vasto territorio. Entonces, se provocan situaciones como de pesadilla, de vivir en un territorio y que los derechos de tu agua sean del latifundista de tu zona o de la gran minera que está en tu zona y no tuyos por estar habitando ese territorio tú y tu familia ancestralmente. Entonces, eso generó un mercado en torno al agua que es impactante de conocer y que yo no dejo de sorprenderme porque se inscribieron derechos a un precio muy bajo en su momento y actualmente derechos de agua es un gran negocio en ciertos lugares porque se aumentaron los precios a un nivel así impactante. Ahí yo recomiendo, se ha escrito algo de esto, pero el CIPER en Chile, CIPER con C, tiene algunos reportajes así de profundidad en el que se da cuenta de este absurdo del negocio del agua. Aparte que es distinto a la locura de la regulación jurídica del agua, pero que genera, que va de la mano con este negocio del agua. Entonces, paralelamente van avanzando distintos proyectos extractivistas que van a ocupar mucha agua, van a contaminar el agua en los distintos lugares del territorio y en conjunto a esta situación de la regulación y del comercio del agua, van a generar una especie de bomba de tiempo, de malestar social, y que es un poco lo que estamos comenzando a vivir. Bueno, Petorca es un caso, la verdad es que hay varios más. Petorca es un valle de un río que es del norte de la quinta región, y que cuando tú visitas el lugar es impactante saber de que esos lugares que fueron, era el comienzo de el cambio climático que hay desde los desiertos del norte hacia la selva del sur, ¿cierto? Ahora ya es un lugar casi completamente desertificado. Y tú ves que hay paños de monocultivo de palto principalmente, que son los que se apropiaron del agua de manera ilegal. Está la acusación contra Pérez Lloma, que fue un ministro de defensa de acá del Estado de Chile, que tendría entonces no solo de derechos del agua a perpetuidad, sino que también estaría sacando agua ilegalmente en esos lugares. Y por otra parte, hay muchos otros lugares que están sin agua en realidad. Hay muchos lugares de acá del territorio chileno que están siendo abastecidos con camiones de aljibe, o lugares como el caso de la Laguna de Aculeo, se me olvida el nombre de la localidad, creo que es Rangue, en donde la gente tenía sus pozos a 20, 30 metros, que es lo común que hacen los pozos la gente, y vinieron inmobiliarias y otras empresas a hacer pozos profundos de hasta 100 metros. Entonces, en realidad, te están sacando agua desde mucho más abajo de los niveles freáticos, que son más profundos, y te dejan sin agua. Lamentablemente, no es el único caso, no es solamente ese tipo de empresa privada, sino que también empresas que han sido acusadas aquí en Limache. La empresa de aguas, la empresa Esval, también ha sido acusada de usurpación de agua, porque los pozos deberían ser puestos, estos pozos de mayor profundidad deberían ser puestos por lo menos 200 metros de otros pozos que están inscritos, y eso no ocurre. Ellos ponen pozos a 50 o menos metros de pozos que tiene la gente que saca agua. Entonces, no solamente te tenés que cuidar de los empresarios que están cometiendo ilegalidad, sino que también de las empresas que están dedicadas al agua potable, que también cometen ilegalidad. Y algo que a mí me pareció importante añadir a lo que decía Anita es que estos derechos, cuando fueron otorgados, son derechos que se otorgan a perpetuidad, que si tú lo pensás, es una locura desde donde se vea. Entonces, quizás una de las formas que tenemos de reinventarnos frente a este proceso de privatización del agua es no solamente considerarlo desde el punto de vista de los bienes comunes, sino que también comprender la existencia de los bienes naturales. No solamente una visión antropocéntrica en que el agua debería servirle a la humanidad, sino que también por sí misma, como corre, le sirve a una inmensidad, a otros seres. Y no solamente seres, considerando, y esto viene de la enseñanza mapuche que gracias a las redes hemos dialogado, no solamente a los seres que se ven, a las plantas, árboles, aves, etcétera, sino que también a aquellos seres que son invisibles, que son los ñen, que habitan esos lugares y que dan la fuerza al resto de los seres que podemos ver. Entonces, a mi parecer, o quizás a nuestro parecer, la comprensión del derecho debería ser como avanzar mucho más, ¿cierto? Avanzar mucho más, que no es solamente un derecho antropocéntrico, sino que un derecho de toda la naturaleza. Otro tema que también resuena bastante, quizá vuelve a ponerse sobre la mesa, sobre todo en el tema de la represión, tiene que ver con las llamadas zonas de sacrificio y con la muerte de este dirigente sindical, Alejandro Castro, casualmente luego de una movilización aquí en Valparaíso. Quizás si nos podrían contar un poco y podrían contarle a las personas que nos escuchan desde otros rincones del territorio, ¿por qué se le llama zonas de sacrificio? ¿Quiénes viven allí? ¿Cómo se sobrevive en una zona de sacrificio? ¿Y por qué muere? ¿No? ¿Por qué muere el compañero Alejandro? ¿Y qué significa para ustedes también, activistas, de hacedores del aire puro, que haya pasado algo así en el lugar que transitan, que hacen vida y que hacen comunicación también? Bueno, el concepto, esta idea de zona de sacrificio, bueno, hay una respuesta común, yo tengo unas dudas respecto a esta respuesta habitual, pero lo común es decir, Esta noción surge en los 70 en Estados Unidos a propósito de los barrios afrodescendientes y el por qué ciertos basurales o proyectos contaminantes se estaban instalando en estos barrios de poblaciones negras y no en otras poblaciones. Yo tengo mis dudas, o sea, efectivamente hay un trabajo como académico al respecto de que la noción ahí surge, pero yo tengo ganas de algún día cuando tenga tiempo hacer como una construcción decolonial del concepto de injusticia ambiental, porque yo creo que el concepto de justicia ambiental ya los pensadores latinoamericanos de nuestra historia lo estaban acuñando porque lo estaban viendo a nivel global de que esta gente, que tiene que ver con la colonización, ¿no? Pero bueno, acá en este contexto el concepto empieza a ser acuñado por algunas ONG, particularmente Oceana, Terra, y las comunidades lo empiezan a coger para explicar el por qué ciertos territorios, que no son cualquier territorio, que son territorios que, que son territorios que de algún modo han sido más precarizados históricamente, comienzan a ser los receptores de una serie de empresas contaminantes. Entonces, ¿por qué este sistema capitalista, neoliberal, colonial, patriarcal, lo que hace es que ciertos lugares tengan los beneficios del desarrollo, entre comillas, y hay otros lugares que tengan todas las cargas y la contaminación de este desarrollo? Entonces, una de esas zonas en nuestro país es Quintero Puchuncaví, que la tenemos muy cerca. Otra zona es Tocopilla, otra zona es el Huasco, y vamos en un proceso de incrementar estas zonas de sacrificio. Y este año, bueno, el año pasado en particular, tuvimos episodios de contaminación que implicaron que habían más de 1.500 personas en los hospitales por contaminación, entre ellos niños, niñas, clases suspendidas, con los niños con mareos, con desmayos. Entonces ya es, pero realmente el caso Quintero Puchuncaví es como el paradigma de la reflexión en torno a las zonas de sacrificio, en el concepto de la espiral del conflicto socioambiental, esto que el conflicto ambiental no tiene un desarrollo ni lineal así como un principio y un fin, sino que es una espiral que va cambiando de eje, se va como que no termina. Surge a propósito de las zonas de esta zona de sacrificio Quintero Puchuncaví. Entonces, ha sido para nosotros como un tremendo desafío estar cerca, entenderlo, porque cada cierto tiempo llegan las noticias de lo que pasa en esta zona y hemos ido como poco a poco conociendo a gente a la que le tenemos confianza para como cubrir las noticias que se están dando y que queremos apoyar. Y ahora lo que pasó del Alejandro Castro es un tremendo desafío para nosotros como comunicadores, por lo menos yo siento que es un tremendo desafío porque efectivamente todavía no tenemos como la verdad judicial, pero también podemos trabajar con otras verdades. Si hubiésemos esperado, si esperáramos las verdades judiciales para gritar las injusticias, ¿cómo habrían avanzado los procesos de verdad en el tiempo de las dictaduras? ¿Qué hubiese pasado con cuántas luchas por justicia si es que hubiéramos esperado las verdades judiciales, ¿no? Entonces, por una parte, hay que tener como un equilibrio entre como tratar de tener una comunicación imparcial, pero también la valentía para gritar una injusticia, aun cuando estamos esperando tener más pruebas, aun cuando las pruebas en ciertos casos son más claras que en otros. Igual yo creo que tenemos como un desafío de entender cuáles son los marcos desde los que cubrimos noticias como esta, cuáles son como los parámetros éticos. Quizás es el momento de ser más rigurosos que nunca de a quién entrevistamos, a quiénes no. Quizás no vamos a salir el mismo día dando la noticia, pero no somos el canal comercial que quiere sacar el título. Quizás nos tenemos que esperar un poco más, Pero creo que este tipo de situaciones plantean muchos desafíos para nosotras como comunicadores. Un poco como contextualizando las actividades que estaban ocurriendo el año pasado con respecto a las protestas, es que la verdad es que se empezó a levantar un montón de población, tanto en Quintero, Puchuncaví, pero también de otras áreas cercanas a esos lugares más urbanos. Y la verdad es que había una serie de protestas que eran impresionantes, a decir verdad. Se estaba parando todo un pueblo y alguna de las respuestas, además de la represión típica que hay en la policía militarizada, que aquí se llama Fuerzas Especiales, y el GOPE, que estaban actuando en el lugar, también se vio a personas que estaban dentro de las empresas, que estaban con uniformes militares y con los fusiles de guerra, digamos, apuntando a la gente. La justificación era que ellos podían hacer cualquier cosa contra la empresa, pero la verdad es que no hay justificación para que ellos estén dentro de una empresa tampoco. La represión fue bastante fuerte en ese lugar, lo vimos y lo vivimos en alguna de las manifestaciones que hubo en la frente de la Escuela de la Greda y en otros lugares, y fue escalando bastante duro, digamos. Las personas, los policías que se llevan hacia ese lugar son de dos partes, a mí me parece muy importante decirlo, que el personal policial llegó desde Santiago y también desde Concón. En Concón está la Escuela de la América, entonces, y sabemos lo que eso significa, son personas que están preparadas para reprimir a los movimientos sociales, políticos, ambientales, ecológicos que vengan desde el pueblo. Y luego de una marcha que se hizo aquí en Valparaíso, la cual yo no estaba porque estaba en otro lugar, pero resulta de que aparece a las 4 de la mañana colgado el cuerpo de Alejandro Castro, y ya a las 8 de la mañana ya salieron personas desde la institución, desde la PDI, que decían que había sido un suicidio. Normalmente eso toma por lo menos 48 horas para poder dar ese informe. Y la televisión ya a esa hora estaba diciendo que era suicidio. Entonces nos parece que, si es que tú empezás a armar las pistas, está todo demasiado listo como para dar una noticia. Un poco lo que dice la Anita recién. ¿Cómo se hacen responsables las personas que dieron esa noticia y que dieron los informes institucionales? ¿Por qué no se hacen responsables, digamos, cierto? Entonces, desde ahí que salen muchas dudas con respecto a la muerte de Alejandro Castro. Y lamentablemente hay otras muertes, otros asesinatos, que podemos nombrar a Macarena Valdés, Juan Pablo Jiménez, un dirigente sindical que murió en su puesto de trabajo por una supuesta bala perdida, en la empresa Z. Nelson Quinchillao, que él muere en una protesta minera en el norte por también una bala recibida desde las Fuerzas Especiales. Cisterna, que es un trabajador también que toma una retroexcavadora y arremete contra Fuerzas Especiales en el sur. Y que él es acribillado, eso se vio en la televisión, digamos, como no sé cuántas balas le metieron a este hombre por arremeter con la retroexcavadora contra un vehículo policial. Entonces, en realidad, Catrillanca también, que él recibe balazos. Brandon Huentecol también, Brandon Hernández Huentecol, que es un niño mapuche que recibe perdigones en su espalda por el hecho de salir a defender a su hermano que había sido tomado detenido por el simple hecho de andar en bicicleta en un momento que no debía estar en la calle. Bueno, o sea, esto. Tengo como 80 perdigones. Sí. No. Muchos más. Y él todavía carga esos perdigones. Entonces, el estado policial, militar que estamos viviendo en Chile es súper solapado, digamos. ¿Ya? Aquí en la ciudad tú no ves a los militares en la calle. Pero una vez que tú generas una protesta, una manifestación, o que vives en una comunidad en resistencia como lo son las comunidades mapuche que han tomado territorios que les pertenecen, entonces ahí sale la represión. El sicariato que recién comentábamos hace un rato atrás, el sicariato es algo que está ocurriendo acá y que muy probablemente esté vinculado también a toda esta defensa del extractivismo que están haciendo estas personas. Entonces, mira, si bien, como yo les decía, no estamos viendo una dictadura que sea explícita, a mi parecer, y que creo que es un pensamiento que tenemos en distintas organizaciones, es algo que jamás se acabó acá en Chile. No creemos que se haya acabado la dictadura, solamente cambió de nombre y mediáticamente se hace una oferta de trabajo que es bien atractiva para la gente, una oferta de realidad bien feliz, ¿cierto? Pero que en realidad es a costa de nuestra muerte más lenta. pues, y ahí hay todo un desafío de entender cómo la relación de la dictadura con el extractivismo. En Chile es muy claro, nosotros como que nuestro aire puro 11 de septiembre siempre está como destinado a ver cómo en la dictadura es cuando se dan los pasos agigantados para el sistema de agricultura que tenemos, lo que nos está pasando con las forestales, con el agua, con la minería, por mencionar lo más evidente. Como la conexión entre el orden jurídico, económico, social que instauró la dictadura con los problemas que estamos viviendo hoy en día. Mencionaban el tema de la violencia, de las fuerzas que están en el territorio, y pensaba que, por ejemplo, el Comando Jungla, ¿no? Así como está la Escuela de las Américas en Concón, el Comando Jungla formado por el ejército colombiano, un ejército que asesina a su propio pueblo hace 70 años, esa es la parte por el Estado, por el poder, quien tiene el monopolio de la fuerza. Pero me pregunto, para cerrar, si podríamos compartirle a quienes nos escuchan cuáles son esas redes que ustedes ven que se han venido fomentando desde los territorios, o alguna experiencia organizativa de comunicación, de congreso, de defensa territorial, que podamos de alguna manera exportar, ¿no? Para que otros compañeros y compañeras que están en la misma situación, pero a veces todavía sin nombre, todavía sin animarse a hacer un aire puro en sus territorios o a comenzar a tener espacios de debate, de reflexión, ¿qué podríamos compartirle a ellos y ellas? ¿Qué están haciendo aquí y qué sirve como para continuar las luchas y seguir defendiendo el territorio? Bueno, en principio, lo que llamamos siempre hacernos cargo de las comunicaciones, tomarnos la palabra, decir y buscar quién tiene que decir, para poder romper el cerco, ¿cierto? Para poder decir aquellas verdades que no se están diciendo, y esas concepciones de vida también, porque no solamente denunciamos, sino que también estamos haciendo cosas. Estamos desde los centros culturales, centros comunitarios, comunidad en resistencia, colectivas feministas, etcétera, etcétera. En todas partes se está haciendo algo que no es publicado. Entonces nos parece importantísimo de que en todo momento podamos compartir esas experiencias y poder copiarlas. Economías desde lo ecológico, economías desde lo feminista, economías desde lo territorial, son algunas de las informaciones que creemos que como aire puro y como red de medios de los pueblos también se puede o es necesario comunicar para que copiemos. Y por otra parte, también el trabajo en red, creemos que es sumamente importante el trabajo que hace la red de medios de los pueblos, en el cual hemos logrado dos cosas. Una, compartirnos todas las entrevistas, todos los contenidos que hemos podido generar a lo largo de este territorio dominado por el Estado de Chile. Pero también un poco encontrarnos en los quehaceres. ¿Ya? La red de medios de los pueblos se encuentra cada cierto tiempo, periódicamente, de manera tal de decirnos qué es lo que queremos hacer, digamos, cuál es nuestra agenda, porque ya queremos romper el cerco comunicacional, pero no por un caso específico, sí, sí también, pero cuál es nuestra agenda, cuáles son los propósitos que tenemos de aquí a este año o al próximo o en adelante. Y esa es una de las redes, digamos, porque se han generado en distintos territorios redes de defensa territorial, redes de mujeres, redes de personas dedicadas a la ecología, ¿cierto? Redes también de organizaciones políticas, que a mí me parece sumamente importante que no lo dejemos de lado, porque aquí en Chile ha costado volver a lo político, digamos, ¿ya? Lo político tiene mucho rechazo, porque lamentablemente la hegemonía se ha quedado con ese rol. Y a nosotros nos parece que no, pues. La política es lo que hacemos nosotras y nosotros y nosotres en todos los territorios. Sí, yo como desde el punto de vista de las comunicaciones, que buscamos romper los cercos comunicacionales, creo que es súper importante que veamos el trabajo no solo como venir y hacer el programa, sino que también tener, ponerle energía a la articulación, a ir a los congresos, a ver cómo hacer el apaño comunicacional, pero también a ver de qué otro modo podemos ir integrándonos, porque creo, o sea, para nosotros el aire puro es mucho más que hacer el programa, también es articularnos, también es trabajar desde los espacios, desde nuestros distintos conocimientos, desde nuestros distintos intereses políticos también. Entonces creo que eso construye una confianza política que te permite hacer mejor comunicación, pero también es como un que la comunicación en sí misma no basta. Como que uno no puede venir a la radio como a hacer la catarsis y ya me voy y es como astondero, ¿no? Pues, o sea, realmente la resistencia requiere, yo creo, que un compromiso mayor. A veces lo que realmente se hace a nivel territorial es muchísimo más exigente y le da otro sentido al trabajo también. Como que a mí el trabajo en el aire puro me empieza a hacer sentido cuando veo que eso es lo que se está dando. Eso a nivel comunicacional. Y en segundo lugar, creo que el principal desafío que tenemos a nivel de articulación, o no sé si el principal, pero tengo esta idea hace rato y estoy tratando de trabajar en la idea de articular resistencias efectivas. De pronto dejar de lado un poco la idea del discurso y la teoría, aunque igual nunca es del todo así, y construir quizás confianzas políticas desde el respeto por lo que efectivamente estáis haciendo y encontrarnos personas que por lo que efectivamente estamos haciendo compartimos algunos riesgos en común. Y eso hace que, por ejemplo, nos juntemos mujeres que estamos en resistencia contra el extractivismo, mujeres que estamos en resistencia por lo que está sucediendo con las mujeres migrantes, mujeres que están apañando los abortos en clandestinidad, mujeres que están resistiendo desde los espacios comunitarios, desde las tomas, y quizás somos súper distintas y nuestros como planteamientos políticos pueden ser muy distintos, pero estamos haciendo la pega y nos admiramos por la pega que estamos haciendo. Entonces creo que, y estamos en riesgos, compartimos algunos riesgos comunes, necesitamos saber seguridad digital, necesitamos saber defendernos frente a procesos de criminalización, necesitamos trabajar nuestro autocuidado, nuestro amor, porque no queremos estar acá un rato nomás, sino que queremos estar, no sé, toda la vida. Entonces creo que de pronto hay que abortar tanto dogmatismo con cómo nos articulamos y de pronto ponernos a caminar en cuatro patas un rato, así como porque a mí de qué me sirve articularme o realmente no me llena tanto articularme con alguien que me manda el Manson y que speech teórico y te cito 20 cosas y me creo el más guay del mundo, no sé, súper pulento, pero que a la hora de igual para él el activismo son 2 horas, o ocupar las redes sociales. Creo que hay que ponerle, que es como una cosa como de sentido común, es muy simple. Una de las cosas pues, que, como lo que dice Lenita, a mí me resulta súper importante y algo que hemos estado discutiendo en distintos ámbitos, es que capaz que hubo un momento de la historia en que la política se entendía como un avasallar al resto con tu perspectiva política. En cambio ahora no, nos basamos mucho en el respeto y en la comprensión de lo que dice Lenita, que otras personas están haciendo y tenemos esa confianza también. Entonces, basado harto en el amor, pero con una perspectiva de reconocer cuáles son las personas que están justamente apañando lo que el enemigo o la enemiga dice o dicta. Y en ese sentido ha requerido mucha voluntad y también humildad, pero también autovaloración. Entonces, estamos valorando lo que hacemos, valorando también lo que hacen el resto de las compas, y eso ha servido mucho porque nuestra red crece desde ahí. No porque yo quiera que sean iguales a mí o a nuestra idea política, sino que nuestra idea está cruzada, ¿cierto?, por una historia en común, pero también con perspectivas que son comunes. No podemos entender la lucha por la vivienda, por el derecho a la vivienda, que aquí en Chile a propósito no existe, por el derecho a la vivienda, si no entendemos lo que el sistema extractivista para la construcción de esas casas genera en otros lugares. No podemos comprender solamente de que aquí no puede haber esta industria contaminante si la voy a mandar a otro lado. Y no podemos tampoco entender las luchas como una cuestión territorial local si no entendemos el gran territorio que es el mundo, si queréis. Entonces, ese es el sentido de diálogo que queremos construir, plantearnos también como aprendizaje. Y que ha sido re lindo, porque al final nos encontramos con gente que es súper clara, súper linda y que lleva muchísimas décadas de lucha. Entonces, hay mucho aprendizaje en este proceso y eso es lo que agradecemos. Estamos hablando con Sergio y Anita, ellas son parte del equipo de Aire Puro, que tiene 10 años sonando en la Radio Placeres, poniendo el cuerpo, poniendo los corazones también. Vamos a despedirnos, si quisieran hacer algún comentario, agregar algo que se sepa, que resuene, el micrófono está abierto para la despedida. Y bueno, nosotros tenemos un blog en donde vamos subiendo todos los capítulos, se llama airepurovalpo.blogspot. Ahí algún día mejoraremos, pero igual entre el René y quienes lo van subiendo son como bien aplicados con etiquetar los programas. Entonces, como yo pienso que en el Aire Puro hay parte importante de la memoria del movimiento socioambiental, de la lucha contra transgénicos, de la agua, entonces hay modos de ir filtrando, hay un material valioso ahí para quienes están escuchando. Y tenemos Facebook, pero somos medio flojos con el Facebook, pero está ahí. Y bueno, también invitar a escuchar la Radio Placeres. La Radio Placeres se escucha por el dial 87.7 en Valpo, pero también nos escuchamos en la web, radioplaceres.cl. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, ¿y qué otras redes? Esas son como nuestras redes sociales más importantes. El René igual es súper activo en Twitter, René Esquella. Y siempre está igual ahí como impulsando que tratemos de estar como activos en las redes sociales. Sí, no, yo creo que por mi parte llamar siempre a la rebeldía a la gente y organizar la rebeldía. O sea, yo estoy de acuerdo con la espontaneidad. Me gusta que hagamos esas cosas más performáticas y ahí de repente, está bien. Pero sí necesitamos un poquito de orgánica, organización, como decía antes, sin avasallar, pero se necesita. Porque cuando demos vuelta a esta cuestión, como estamos viendo ahora, hay gente que es muy reaccionaria, entonces no va a dejar. Y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? No van a dejar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que esas son conversas que son muy importantes que tengamos más en secreto y sin celulares. Igual, yo estoy así como en un... estoy como muy contenta de que hay una radio nueva que se llama Radio Humedales, que surge en Conce y ahora está ahí entre Conce y Santiago, y que están trabajando por la visibilización de la cultura y de la existencia lésbica. Así es que creo que es una radio que está muy potente, que está haciendo programas con mucho contenido, que está ahí todo el tiempo poniendo música, temas que tienen que ver con la existencia y la resistencia lesbiana. Así es que invitar a escuchar también la Radio Humedales. Bueno, gracias por la solidaridad. Estamos aquí desde Valparaíso organizando la rebeldía, sin ninguna duda. Que se sepa en todo el mundo. Esto fue Abya Yala Conversa para todos los territorios.